Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. Nos interesa presentar algunos trazos de la vida cotidiana en la cárcel y el acceso a derechos educativos, artísticos y laborales que fueron parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Con el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia por COVID-19, la presencia de quienes ingresaban se vio interrumpida y el encierro se hizo mucho más duro. Sin posibilidades de acceder a actividades educativas ni laborales, sin respuestas en temas de salud por parte de los servicios penitenciarios ni de la justicia, en la medida que la situación de emergencia ameritaba, el ciclo busca presentar testimonios, reflexiones y voces que de otro modo quedarían silenciadas, ocultas. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. Muchas veces, cuando uno habla del derecho a la información, a la expresión y a la comunicación, parece algo meramente del mundo de los periodistas, de los medios, pero no es tan así. Es una cuestión que tiene que ver con nosotros, con los ciudadanos. Es un derecho que tenemos todos. Y un eje central de estos derechos a la información, a la expresión y a la comunicación es poder lograr exponer los discursos de las personas que se encuentran en contexto de encierro. Principalmente difundir, mostrar, hasta reconocer aquellos discursos de los participantes que están en el pleno ejercicio de los derechos a la comunicación, a la libertad de expresión, cuando generan un taller de radio, cuando hacen un programa como Telarañas, que hay que decir que es un ámbito intramuros, carcelario, pero que en esa acción de ser comunicadores, bueno, ellos son los actores centrales de esta situación. Para intentar cerrar con una mirada un tanto freiriana, yo les propongo que reflexionemos que poder decir la palabra, poder comunicarnos, acceder a este intercambio de información nos permite transformar la realidad, nuestra realidad. Y es necesario resaltar y afirmar que decir la palabra no es un derecho o un privilegio de ciertas élites o de ciertas personas, sino que es un derecho fundamental y básico de todas y de todos. Decir, escuchar, comunicarnos, acceder a estos derechos resulta indefectiblemente un encuentro mucho más justo para todas y todos. La comunicación, no nos olvidemos, es libertad. Que se escuchen las voces tras los muros. ¿Qué se entiende por derecho a la comunicación como derecho humano? La entrevistada es María Rosa Gómez, docente de la UBA y UNICEN, periodista e investigadora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Como sabemos, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El derecho a expresarse incluye a la población privada de libertad, por ejemplo, la gente que está en sistemas de encierro como cárceles, institutos de menores, manicomios. O sea, la expresión, la comunicación actúan como dispositivos de cultura y habilitan nuevas formas de relación en sociedad, colaborativas, creativas, que se oponen al paradigma punitivo de las lógicas carcelarias, alejadas, como sabemos y lamentablemente, de la responsabilidad del Estado de reinsertar a las personas privadas de libertad en la sociedad. Conocemos crudamente la violencia, el hacinamiento y los abusos que persisten en estas instituciones carcelarias o institutos de menores. Por lo tanto, las experiencias de talleres de escritura y otras múltiples formas de expresión habilitan a aquellas personas privadas de su libertad a ejercer, de hecho, su derecho a la comunicación, a la información y a la expresión. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. Doy como ejemplo los talleres que se ofrecen a personas en condición de encierro, por ejemplo, desde las cátedras de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la UNICEN, que permiten recuperar experiencias identitarias, poner en valor las experiencias de vida de estos hombres y mujeres privados de su libertad, muchas veces estigmatizados, ninguneados, ninguneadas, maltratados y maltratadas. A la vez, estos talleres estimulan los espacios de contención, de solidaridad y de articulación con organizaciones sociales de la fuera. Por lo tanto, considero que el derecho a la información y a la expresión dentro de la población carcelaria es una vía real de modificación del paradigma punitivo de la cárcel y es la vía, además, para transmitir y educar sobre derechos humanos a la población carcelaria que en realmente del único aspecto que debe estar privado para cumplir su condena, su deuda con la sociedad, es de su libertad ambulatoria. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. Telarañas es el resultado del taller de radio de la Facultad de Ciencias Sociales y como propuesta permanente del Centro Cultural Itinerante El Muguito, en su séptima temporada del año 2020, emitido por la Radio Universidad. Realizar telarañas en tiempos de pandemia fue todo un desafío, en principio porque todos los participantes somos de varias unidades y en cada una de ellas las dinámicas diarias son muy diferentes. Existen complicaciones a la hora de juntarnos, de encontrar un tiempo, un espacio y el silencio. Pero más allá de todo, pudimos lograrlo gracias a la habilitación de los celulares en las penitenciarías bonaerenses. Y por otro lado, gracias a la voluntad de todos los compañeros y las compañeras que pusieron su granito, su experiencia, su conocimiento y junto a nosotros, y apoyándonos siempre para hacer un excelente programa, a los coordinadores, Analía, César haciendo su trabajo. Y fue una experiencia riquísima. Escuchemos el testimonio de tres participantes del programa número 26 en diciembre del año 2020. Bueno, fue una experiencia hermosa, fueron momentos muy lindos porque cada vez que componíamos radio la situación de nosotros era distinta, quizás estábamos afrontando alguna situación personal, ¿no? Y imagínense dentro de este contexto que uno pasa un montón de situaciones que a veces lo hacen poner triste, lo hacen poner de mala gana, pero en Radio Telarañas lo que pasaba es que los problemas quedaban de la puerta para afuera y nos sentábamos a componer radio y hacíamos lo mejor que podíamos. Quizás en ocasiones nos emocionábamos, cortábamos, pero seguíamos grabando y era un trabajo en equipo que se hacía muy, muy fácil poder hacerlo así. Que se escuchen las voces tras los muros. Mi nombre es Carlos. Acá terminando un año que terminó de manera diferente a lo que teníamos pensado, planeando quizás un fin de unión entre compañeros que trabajamos todo un año en este programa, quizás separados por los espacios, pero juntos en las intenciones y en las ganas de hacer un producto que que terminó siendo quizás muchísimo mejor de lo que se había pensado. En diferentes contextos y en diferentes lugares ahora, pero pensando en lo mismo, pensando en que gracias a los medios también pudimos estar juntos, conociéndonos más y haciendo un producto que creo que no solamente orgulloso por el trabajo individual, sino que sobre todo por el trabajo en conjunto, el crecimiento de los compañeros en todo sentido, creo que fue lo que hizo este año uno de los mejores en lo que es Radio Telaraña. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. Un programa de radio, una experiencia comunicacional cruzada por la pandemia, pero generada y autogestionada por los propios integrantes en contextos de encierro. Mi nombre es César Ederi, yo soy el profesor del taller de radio, vengo trabajando con ellos en los últimos 7 años y la verdad que yo no dejo de sorprenderme, yo estoy recontra orgulloso, se me infla el pecho porque ver que distintos integrantes, distintas personas se juntan, le dan forma a un colectivo social, comunitario, alternativo, para generar un nuevo tipo de comunicación, ¿no? Una comunicación desde el encierro, podríamos mencionarlo, llamarlo de esa forma. Hay que decir que es un espacio comunicacional lo que ellos generan y generaron a lo largo de todo este año, ¿no? No solamente el taller de radio, el programa, esto le da una posibilidad a la transformación, es ir a buscar esa transformación, ¿no? Y se da como a través de una pata que es la educación y otra pata que es la comunicación social. Y esto también tiene forma en la palabra, en charlar, en comunicarse, en encontrarse. Todo esto dentro de un marco institucional, ¿no? Que no siempre es el mejor ámbito, ¿no? Es un lugar estático en donde para hacer modificaciones hay que luchar, hay que insistir, hay que reclamar. Pero siempre, siempre, y lo vimos con Telarañas, todos los actores intervenientes, cuando cruzan por Telarañas, tienen un antes y un después. Que se escuchen las voces tras los muros. Hay que decir que también ellos pretenden, desean, necesitan expresarse, mostrar sus ideas, sus sensaciones. No hay que olvidarse de eso. El contexto de encierro es un lugar en donde hay integrantes de Telarañas que necesitan hacerlo, necesitan expresarse. Y hay que decir también que son emisores activos. ¿Por qué? Porque generan una agenda propia. Cuentan lo que ellos necesitan contar, lo que ellos quieren difundir, donde creen que el aporte que ellos vayan a decir va a ser fundamental para los oídos que estén del otro lado. Otra de las situaciones que se vio en este año 2020 es una energía que nunca había visto. Una energía totalmente motivada por una situación, no solamente de encierro, sino una situación en donde los integrantes tuvieron que desenvolverse por sus propios medios. Generar el programa solos, hacer la producción solos y por momentos hacer la edición para que el material sea lo mejor posible. Y es una energía que a veces parece algo imposible. Pero ese imposible, este año 2020 se convirtió en realidad. ¿Por qué? Porque se desafió lo establecido. Y obviamente que cuando se desafía algo establecido, algo cerrado, siempre es una conquista. Este fue el tercer episodio de Alcen las Barreras. Nos despedimos y les invitamos a escuchar el próximo episodio de Alcen las Barreras. En el próximo, otras voces construyen puentes para que el acceso a derechos no sea un eslogan. Alcen las Barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. se hace tensa igual, pero algo en mí se eleva de acá. Dicen que en la frontera está alzando la barrera. Que se escuchen las voces tras los muros.